En el culto al agua, el ritual se asocia con la purificación exterior e interior de la persona. Junto con las ceremonias del fuego, la creencia en la virtud del agua es muy antigua, y el rito más característico, sin duda, es lavarse las personas y los animales en el amanecer de ese día a fin de asegurar la salud de todo el año. Meterse desnudo y de espaldas al mar, mirando la luna, permitirá a quien lo haga obrar ciertos prodigios. Las creencias en torno a las influencias mágico-medicinales de esta fecha se extienden a casi todas las facetas de la vida, desde la más básica, como es el comer, hasta la más sublime, como es la de enamorarse. Este es un ritual de amor y unión que puede ser utilizado tanto por parejas nuevas como para confirmar promesas anteriores. En la noche de San Juan, la pareja en la orilla del mar debe situarse de frente, uno a cada lado del agua, y estrechar sus manos por encima del agua diciendo a la vez: agua que fluyes, da fe a este acto, nuestras manos están unidas y hacemos este pacto. Los solteros y solteras que al comenzar el 24 se asomen por la ventana de su casa verán pasar al amor de su vida. La cultura cristiana logró implantarse adoptando las tradiciones paganas, lo que llamamos sincretismo, y creó sus propias festividades cambiándoles el nombre y poco más. Si los pueblos orientales celebraban cada 25 de diciembre la gran fiesta del sol, solsticio de invierno, en tales fechas se instauró la Navidad. Si en el solsticio de verano tenían lugar las mayores celebraciones regeneradoras, allí se colocó la fiesta de San Juan. Esta celebración posee una serie de características que la hacen la fiesta, antropológicamente hablando, más interesante del calendario. La amplitud y riqueza de tradiciones que han sobrevivido hasta hoy, unidas a este periodo del año, son enormes. Repasemos algunas que aún se conservan en los pueblos de España. Se cree que al amanecer del día de San Juan, las aguas de infinidad de fuentes, arroyos y riachuelos están dotadas por unos momentos de poderes sobrenaturales, especiales o bendecidos para curar enfermedades cutáneas y proteger a personas, animales o incluso bienes materiales rociados con ellas, por lo que se guardaban en las casas como un bien preciado. Según se cree, en el exacto momento en el que el sol ilumina el amanecer del día 24, las aguas de fuentes y arroyos están dotadas de poderes especiales para curar y brindar protección a la gente. Lo mismo valía para el rocío que empapaba los campos durante aquella mañana, de forma que se paseaba a los animales y las personas desnudas se revolcaban en los campos y trigales para quedar protegidas durante largo tiempo. Quien se baña en el rocío que cae esa noche quedará protegido durante todo el año. En varios pueblos de Extremadura se llena de agua en la noche un gran barreño al que arrojan flores aromáticas, rosas, verbenas, claveles, jazmines, madreselvas y hierba luisa, y permanecen en remojo hasta la mañana. Al salir el sol, el agua expuesta al sereno de esa noche se considera un cúralo todo y es utilizada, entre otras cosas, para sanar erupciones. Hay que lavarse las manos y el cabello con agua de manantial para mantenerse joven y conservarlo hermoso. Esa noche, las aguas están benditas por el bautista. Así, en la misma noche, se practican los rituales con la recogida de plantas y flores medicinales antes de la salida del sol, para que no pierdan la virtud que poseen. Si a medianoche se hace una cruz en los árboles, estos producirán el doble de frutos. Se considera que tienen valor curativo porque en ese día están bendecidas. Por citar algunos ejemplos, la flor del saúco es utilizada para lavar las heridas del ganado y para aliviar el dolor de muelas. En el País Vasco, por ejemplo, en muchos de sus caseríos se clavaban en sus puertas cardos en dicha mañana porque se creían salutíferos y preventivos de dolencias en los animales. Alfombrar los umbrales con hierbas y flores, conservarlas y tomarlas en infusión en caso de enfermedad. En otros lugares, Se decía que las tormentas podían conjurarse con espliego cortado la noche de San Juan, quemándose luego en las casas como continuación de los antiguos ritos. Adornar con ramas de pino y fresno las puertas y ventanas protege la casa de las tormentas. La sabiduría popular gallega exige que la hoguera con las hierbas encendidas debe desprender mucho humo para ahuyentar a las brujas y malos espíritus. Se realizan ritos para fertilizar los campos y cultos femeninos de la fertilidad. Para tener buena siembra habrá que tirar un pedazo de vela sobre la tierra cultivada en la medianoche de San Juan. Pero cuando se habla de un día con un aura tan mágica como este, no solo ocurren acontecimientos más o menos previsibles, señalados con todo detalle, incluso en los programas de festejos de los pueblos. Cuando llueve durante esa noche o al día siguiente, habrá abundancia de frutos. También hay que estar a la expectativa de que surja lo imprevisible, lo insólito y lo sorprendente, como sonidos espectrales, fenómenos atmosféricos, visiones de llamaradas, luces, apariciones y resplandores que tienen preferencia por manifestarse en esta fecha. Si en la medianoche se mira a la luna y después a la higuera, se la verá florecer. Y es que la higuera y el helecho florecen esta noche. Quien posea una de estas flores será una persona muy afortunada. Es como si se abrieran las puertas del interior de la tierra que mencionan los mitos griegos. Un fenómeno especial que solo es posible ver este día en algunas islas canarias es el de los máxios. Serían básicamente los espíritus de los ancestros guanches, que vagan por los mares, corporeizándose en forma de nubecillas blancas durante algunas fiestas importantes, y, sobre todo, en el día mágico de San Juan, que por aquellas épocas remotas recibía otro nombre. Lo que es seguro es que los guanches conocían la fecha del inicio del solsticio de verano y lo celebraban. El faicán de la isla de Gran Canaria, especie de sumo sacerdote y adivino guanche, o el guañameñe, en la isla de Tenerife, eran los intermediarios que ponían en contacto a la comunidad de iniciados con los máxios. Y dicen que llamaban a los máxios, que eran espíritus de sus antepasados, que andaban por los mares y venían allí a darle aviso cuando los llamaban. Y dicen que los veían en forma de nubecillas a las orillas del mar. Los días mayores del año, cuando hacían grandes fiestas, veíanlos a la madrugada, el día de mayor apartamiento del sol en signo de Cáncer, que a nosotros corresponde el día de San Juan Bautista. Ahora bien, si ese día y esa noche hay costumbre de que surjan seres luminosos, objetos esféricos, luces erráticas o fauna de la más diversa calaña, también se produce el fenómeno inverso. Es decir, desaparecen cosas y personas. Esa noche, las fuerzas de la luz y de las tinieblas están muy activas. En el culto al fuego celebrado por los antiguos astures, en el solsticio de verano se ofrecían sacrificios para ayudar al dios de la luz a vencer al dios de las tinieblas. Sobre la costumbre de encender hogueras y saltar alegremente el día de San Juan, dice la tradición popular que el hombre primitivo, a partir del solsticio de verano, observaba que el día iba menguando y la noche iba ganando horas poco a poco, por lo que era necesario vigorizar el sol encendiendo fogatas cuyo fuego daría luz y fortalecería al astro rey, y además les libraría de los maleficios. Se creía que las hogueras eran parte misma del astro solar y se les atribuía las mismas propiedades mágicas que a este. saltar sobre los fuegos evita las dolencias.